A ver, yo estoy agremiado al gremio mayoritario de INTA, que es APINTA, y la verdad que estamos en un estado de alerta y estamos preocupados, estamos nerviosos, ¿por qué no decir con miedito también? Tenemos algunos trascendidos de lo que se va a discutir en el Consejo Directivo del INTA en Buenos Aires en estos días, y las noticias son feas, digamos. Se habla de una chica importante. Por ahí sería interesante en esta semana justo hablar de decir, bueno, 43 años del golpe militar. Está pasando lo mismo que pasó hace 43 años en el golpe militar, en el INTA. En el INTA hubieron 800 despidos con el golpe militar. Bueno, en este momento el INTA ha perdido 850 vacantes, ¿sí? Esto quiere decir que la gente que se va jubilando ahora no tiene reemplazo. Entonces se va complicando hacer las tareas que tenemos que hacer. En la época del gobierno militar se dieron de baja o porque desaparecieron personas o porque desaparecieron las líneas de trabajo, los primeros trabajos que se hacían en INTA con la ecología y con el ambiente. También se dieron de baja trabajos que tienen que ver con la independencia del país, con no depender de recursos de otros países, ¿sí? Bueno, en este momento peligran los trabajos, la Red Nacional de Agroecología fue dada de baja, junto con toda la cartera de proyectos, un año antes de lo que correspondía, hace un año que no tenemos prácticamente dinero operativo. Bueno, y en este momento lo que se está discutiendo particularmente es el cierre de 3 institutos de la agricultura familiar, hay 5 en todo el país y cierran 3 dentro de INTA, el Instituto de Economía y Sociología también lo cierran, y cerrarían alrededor de 25 agencias de extensión rural, que son las oficinas que tenemos nosotros más cercanas a la gente. Uh-huh. Y bueno, la verdad que nos preocupa mucho. Nos preocupa también porque tiene que ver con que la mayoría de los trascendidos en estos últimos 3 años, lamentablemente para los trabajadores y las trabajadoras de INTA y para nuestra institución, para la institución y para la gente con la que trabajamos, la mayoría de los trascendidos se transforman en realidad. Entonces, es decir que este peligro de este cierre sigue siendo un peligro, es en potencia un cierre, no se ha determinado todavía, pero está la preocupación real de que termine sucediendo. Mira, se discute hoy y mañana en el Consejo Directivo. Mañana en Buenos Aires moviliza ATE, la parte que está dentro de INTA, y APINTA tenía pensado una movilización hacia mediados, fines de abril, y la ha movido para los primeros días de abril. Y bueno, la verdad eso, da un poco de susto. Todavía no han echado gente, eso hay que decirlo también. Pero bueno, intentando no ser grosero, salvo haber echado gente que no han echado gente, el resto nos han manoseado como han querido, digamos. O sea, estamos teniendo problemas serios. INTA trabaja con... ¿Cómo cuáles? Y problemas serios como que, por ejemplo, qué sé yo, llega la factura de irrigación para una estación experimental para pagar el agua de riego de todo el año y vos mirás la cuenta del INTA en el banco y hay 0 pesos. Y pedís un refuerzo y ponele, la factura sale de 80.000 pesos y el refuerzo es de 80.000 pesos sin un centavo más. Entonces, se está poniendo muy crítica la situación, ¿me entendés? O sea, no, por ahora siguen pagando los servicios, pero no tenés plata para combustible, para salir a ver productores, o el combustible para los tractores, para hacer los ensayos adentro de INTA, hace un año y medio que lo viene pagando o la Fundación Argeninta o las cooperadoras de cada experimental. No estamos teniendo guita para hacerlo. Y no han podido visitar más productores, tampoco. Y los vas visitando cada vez menos. Había un productor, productora, que había ganado un premio, de una productora de vino, que había ganado un premio muy importante y que había sido fruto del trabajo de INTA, que ya no lo han podido visitar. Había una historia que tenía que ver con eso. Mira, hay una historia con un vino que nosotros siempre lo traemos a colación porque es como el icónico ejemplo de lo que deberíamos hacer. Hay una productora que se llama Pocha, que tiene un parral de Tempranillo en Chilecito. Estamos hablando a 135 kilómetros de acá de Mendoza, hacia el sur por la Ruta 40. Esa productora le vendía su uva a una bodega por muy poca plata, una bodega de acá del Gran Mendoza. entre los centros de desarrollo vitícola, que son un trabajo de la COVIAR que se implementa desde adentro del INTA, más el programa de cambio rural, que es de la Secretaría de Agroindustria hoy, que también se implementa desde adentro del INTA, más los técnicos de INTA, nos pudimos acercar a Doña Pocha y empezamos a ver que tenía una uva espectacular. Dijimos, bueno, ¿por qué usted, en vez de venderla, no se anima a hacer un poquito de vino e intentar hacer alguna elaboración casera con una reglamentación nueva que había y con una cuestión? Sí, se animó. No solo se animó, que siguió haciendo vino, y ese vino se presentó en un concurso internacional y sacó una medalla de oro. Es un tempranillo espectacular. Y para nosotros el ejemplo icónico, ¿por qué? Porque, digamos, en esta realidad es difícil acercarnos a esa persona, ¿sí? Por falta de combustible, por dificultades. Entonces, han casi perdido el contacto, podríamos decir. Claro, la protagonista de la historia es Doña Pocha, que existe realmente, no es que me la esté inventando. Doña Pocha existe realmente, se llama Doña Pocha. Es la protagonista de la historia, es la que se animó a innovar, a hacer algo nuevo, y hizo un vino y sacó una medalla de oro. Lo cierto es que si nosotros no hubiéramos estado, esa señora hubiera seguido vendiendo su vino a una bodega más grande en otro lado. Entonces ese vino no existiría. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el miedo que tenemos. Más allá de nuestros propios puestos de trabajo, obviamente, que digamos, nosotros vivimos de nuestro trabajo. Entonces, realmente se complica la situación. Uh-huh. Se complica porque también no se cumplen los convenios colectivos de trabajo, no nos dan, qué sé yo, la ropa para laburar, por decir un ejemplo. Uh-huh. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Tato te saluda desde acá, desde La Mosquitera. Buen día, Tato. ¿Cómo andás? Bien. Te escucho, ¿no? Y pienso, en todos los INTAs del país es lo mismo, o por ahí los que están vinculados, las estaciones que están vinculadas con los ojeros tienen otra realidad. Porque lo que estoy viendo es que este gobierno lo que ha enfocado es en el gran agronegocio y los pequeños productores los escuchamos cada vez con más problemas, más inconvenientes, y todas las posibles respaldos que tenía del Estado se le van cortando. ¿Es una sensación muy equivocada la mía? Mirá, la situación no es equivocada, pero hay otro punto de vista y otro pedacito de realidad. A ver, el inconveniente fundamental no está, digamos, INTA, al ser una institución federal, una institución nacional, llega a todos lados o a ninguno en este caso. La situación económica de INTA a nivel nacional es crítica en todos lados. ¿Sí? En todas las experimentales, cuando le llega la factura de la electricidad, no tienen la plata para pagarla en este momento, a todas. No se salva ninguna. ¿Sí? La cuestión es que te van mandando de apuchitos para que vayas pudiendo hacerle frente a los servicios básicos para no cerrar. ¿Sí? Y el INTA, ¿sí? El INTA trabaja desde con un productor, con un trabajador rural o una trabajadora rural que se anima a hacer un emprendimiento, un productor pequeño, un productor de la agricultura familiar, hasta justamente productores grandes, bodegas acá en Mendoza, ¿sí? Pasando por los productores medianos. En este momento la situación es tan crítica que incluso la gente, digamos, INTA tiene convenios con empresas privadas grandes y medianas y con cooperativas también, sí, pero hablemos de los convenios de las empresas grandes en este momento. Una empresa grande quiere hacer un laburo con el INTA, desarrollar una innovación o solucionar un problema, tiene la posibilidad legal de hacer un convenio con el INTA, te pone plata y haces un laburo específicamente con esa empresa, con, supongamos, una bodega. Hoy, digamos, a ver, ¿por qué? Porque el INTA paga los servicios, porque paga la luz, porque paga los sueldos de la gente, ¿sí? Porque mantiene la infraestructura, mantiene los vehículos. Y esa plata venía específicamente para determinadas tareas que se iban a hacer con esa empresa. En este momento la situación es tan crítica que se está volviendo difícil ser una buena contraparte, incluso para laburar con productores grandes o con empresas grandes. La diferencia no es la misma, obviamente. Digamos, trabajando con obreros rurales o con productoras pequeñas, el problema va a ser que esa gente se les complique a la hora de parar la olla, de morfar todos los días, de comprar los guardapolvos para los chicos. En cambio, para el productor grande, bueno, será otra la realidad. Capaz que las vacaciones no son en Cancún y sean en otro lado, pero lo cierto es que deja de ser negocio trabajar con el INTA también. Uh-huh. Son distintos problemas, ¿sí? Pero bueno, digamos, empresas grandes con las que trabajábamos, si no están pudiendo llevar adelante las tareas que tienen que hacer esa gente, supongamos una empresa de conservas, si la empresa de conservas deja de ser negocio, por decirlo de alguna forma, también se pierden puestos de laburo. Entonces, se complica por todos lados. En este momento la situación está complicada por todos lados. Insisto, por ahí, no es que la empresa grande vaya a cerrar porque el INTA no esté, eso que quede claro. Pero lo cierto es que si quiere desarrollar una tecnología nueva, si necesita solucionar un problema, no estamos.